ya en torno a la una del mediodía. Vamos a quedarnos con un apunte informativo para cerrar lo que es esta jornada de la mañana. Dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, nos vamos a referir a un acto que va a tener lugar el próximo viernes, organizado por la Escuela de Artesanos de La Piel. Para ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico al secretario general de Empiel y además responsable de lo que es esta escuela de artesanos, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Pues como decimos, queríamos referirnos a este evento y además, ¿no?, desde Empiel, pues queríais un poco invitar a las personas que quieran acudir a ese acto que va a ser múltiple, en el sentido de que de un lado vais a hacer entrega de los primeros premios anuales por parte de esta Escuela de Artesanos de La Piel, y de otro lado también va a suponer la graduación, la entrega de diplomas para una de las promociones, la tercera ya de la Escuela de Artesanos de La Piel que se va a graduar. Efectivamente, Juan Carlos, en primer lugar un saludo a todos los oyentes de Radio Ubrique, que sé que escuchan muchísimo vuestro programa y bueno, y están al tanto un poco de todo de la escuela. La escuela ya ha cumplido pues prácticamente 2 años ya de funcionamiento y bueno, se ha creado una asociación nueva que se llama la Asociación La Piel de Ubrique, by Piel, que lo que tiene como motivo principal pues la gestión de lo que es la Escuela de Artesanos de La Piel de Ubrique. Esta nueva asociación se creó hace justo 1 año y con motivo de este aniversario pues hemos decidido la junta directiva de Baipiel pues crear los primeros premios anuales de la Escuela de Artesanos, que pretenden reconocer la labor pues altruista realizada por las personas, empresas, instituciones públicas o privadas en los diferentes ámbitos de la sociedad ubriqueña en apoyo de la escuela. Pues si te parece, ofrecemos más detalles con respecto, ya decimos, lo que van a ser esos premios, y la verdad es que tenemos que agradecer desde luego a la Escuela de Artesanos de La Piel que se haya acordado incluso de esta casa, porque ya nos lo anunciaba Juan Enrique hace unas semanas dentro de lo que son los galardonados, de las entidades galardonadas. Sí, hay 3 premios, se han concedido 3 modalidades de premio. Uno es al mejor voluntario, en este caso del año 2015, que es la empresa o persona o institución cuya labor de voluntariado, la Escuela Artesana de La Piel de Ubrique, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural inmaterial de lo que es el oficio de la marroquinería. En este caso, el jurado, que se reunió el pasado 17 de diciembre, concedió por unanimidad conceder el premio al mejor voluntario de 2015 a don Luis Domínguez Rojas, que muchísima gente de Ubrique lo conoce, que tiene un taller museo ahí en la calle Hermano Borque Gómez, que abre sus puertas generosamente a todo el que quiera visitarle, y que es un artesano, pero que es un verdadero artista, ¿no? La verdad es que hace cosas maravillosas, y él, como maestro voluntario de la escuela, pues se ha encargado de transmitirle a los alumnos y alumnas por su amor por la profesión, por la pasión por lo bien hecho, los valores que siempre han caracterizado a los hombres y mujeres, a los petaqueros y petaqueras de Ubrique, que hacen lo mejor del mundo y que ponen lo mejor de sí mismos en cualquier artículo de los que fabrican. Este será el premio al mejor voluntario. Después tenemos el premio al mejor benefactor del año, que es la persona, empresa o institución pública o privada cuya aportación, en este caso normalmente dineraria, pues representa una dación importante en beneficio de la Escuela de Artesanos de La Piel. El mismo jurado anterior también proclamó también como persona, en este caso una persona que va a ser el merecedor de este premio, a don José Luis López Fernández, porque también ha contribuido desde el inicio de la escuela pues de manera bastante importante con lo que sería en este caso las aportaciones que se puedan realizar también para sufragar gastos que se incurren en la escuela. Y después está el premio a la mejor difusión, en este caso un medio de comunicación que transmita los valores, la actualidad de la escuela y además facilite el acceso de los alumnos y del profesorado y de todo lo que es el personal de la escuela para que la ciudadanía de Ubrique pues esté al tanto de todo lo que pasa por allí, y merecidamente el jurado pues se la ha concedido a vosotros, en este caso a Radio Ubrique, porque entienden que siempre desde el principio también ha apostado por llevar la labor muchas veces callada y que se hace en la escuela, pues trasladarla a todos los oyentes. Pues insistimos de luego, muchísimas gracias, el agradecimiento de todos los integrantes de Radio Ubrique por acordarse, por supuesto, de esta casa, en esos primeros premios anuales, que por tanto, ¿no?, en esa trayectoria que lleva la Escuela de Artesanos, queréis instaurar, ¿verdad?, y que, bueno, cada año vaya destacando la labor de personas y entidades. Sí, porque dice un dicho, y todo el mundo estará conmigo, en que es de bien nacido ser agradecido, y hay que agradecer a las personas, porque ese es el activo más importante que tenemos en la escuela. Las personas que muchas veces dando su tiempo, otras veces aportando todo lo que pueden y otras veces difundiendo la labor desarrollada por la escuela, pues contribuyen a engrandecerla, a que el proyecto se consolide, y eso es algo que tenemos nosotros que agradecer. Un acto sencillo, muy emotivo, eso sí, donde a las 7:30 de la tarde, y aprovecho para invitar a toda aquella persona de Ubrique y de fuera de Ubrique que quiera acompañarnos, que lo vamos a hacer en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, lo que es la antigua ermita de San Juan de Letrán, este viernes 4 de marzo a las 7:30 de la tarde. Allí vamos a tener, como tú decías bien antes, dos actos: la entrega de estos premios que acabo ahora de mencionar, y después lo que viene ya siendo tradicional al finalizar cada promoción de alumnos de la escuela, que es la entrega de los diplomas, en este caso de la tercera promoción, de los alumnos que se han graduado brillantemente en la escuela y que, por cierto, todos los que se han graduado están ya trabajando. Ese es el mejor premio que le podemos dar, pero, bueno, aprovechamos para darle el diploma conmemorativo y también una orla, al igual que otras instituciones académicas, donde figuran todos los alumnos y alumnas que han terminado con aprovechamiento del curso. Además, en estas promociones ya son 20 alumnos los que suelen integrar, ¿no?, cada uno de esos cursos. Por tanto, los 20 ya tienen trabajo dentro del sector. Los que se han graduado, en este caso no han sido 20 por una serie de circunstancias, porque hubo gente que al final no lo terminó, y hay gente que al final pues no se ha graduado por distintas razones. Nosotros siempre decimos que ahí la graduación y el terminar una promoción significa muchísimo esfuerzo, muchísimo compromiso y bueno, y al final se materializa en eso, ¿no? Normalmente el porcentaje que tenemos de ocupación de personas que encuentran trabajo una vez finalizan los cursos es altísimo. Estamos teniendo entre el 90 y el 95% de personas que al final consiguen un trabajo. Es más, terminan las prácticas profesionales la empresa donde la están realizando y automáticamente el empresario o la empresaria les contrata. Esa es la mejor publicidad que se puede hacer de la escuela. Ahora mismo, por ejemplo, la cuarta promoción de 20 personas ya van a empezar o están ya realizando prácticas 14 de las 20. Eso no quita para que las otras 6 personas más adelante también las hagan. Y es un reflejo de la buena aceptación que están teniendo los cursos. Y bueno, y desde aquí agradecer por una parte a los empresarios que abren las puertas de su casa, en este caso de las empresas, a estos alumnos y alumnas para que terminen de formarse en los centros de trabajo, y a nuestro otra parte importante de lo que es todo el sistema, que es el Ayuntamiento de Ubrique, que desde el principio todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento vieron la importancia del proyecto, lo apoyaron sin reserva, y ahora mismo se puede decir que la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique es un centro privado concertado, en este caso entre los empresarios de marroquinería de Ubrique y el Ayuntamiento de Ubrique, y esa fórmula de colaboración, que además ha sido muy bien recibida por distintos estamentos a nivel político, institucional y empresarial, y que además funciona con éxito en otras partes de España, pues lo estamos haciendo realidad. Decía Juan Enrique, la cuarta promoción, ya en práctica, muchos de sus alumnos, y bueno, recordar, ¿no?, Juan Enrique, la quinta, que comenzaba su andadura el pasado 15 de febrero, hace 2 semanas, Así que, bueno, como se puede constatar, es un proyecto con continuidad y, de hecho, en cuanto que nos comentabas, ¿no? Hay ampliación de las instalaciones, bueno, pues se va a intentar contar con el mayor número de cursos simultáneos posible, ¿no? Sí, sobre todo tenemos muchísimas ganas de empezar los cursos de maquinista, porque igual que estamos haciendo ahora mismo los cursos de lo que es la base de la pequeña marroquinería, vamos a hacer cursos también de bolso y sobre todo de maquinistas, porque es otra demanda que las empresas, en primer lugar, pues nos están transmitiendo desde hace muchísimo tiempo, y después los demandantes también de este tipo de cursos, personas que no saben dónde poder aprender a coser a máquina, que vienen por aquí. La lista ahora mismo de personas que están interesadas en hacer cualquiera de este tipo de cursos en la escuela supera las 700 personas, lo cual dice mucho del interés que está suscitando todo esto, y sobre todo por cómo acaban, ¿no? Acaban, la verdad, que la persona que se esfuerza, pues al final obtiene la recompensa. Yo siempre digo que también estamos colocando a personas que ya tienen una edad, que no es que no sean jóvenes, pero ya superan los 30 años, y que, bueno, a la hora de una inserción laboral lo tienen aparentemente un poco más difícil, y eso es lo que más nos satisface de también aportar nuestro granito de arena para que personas con 30, 35, incluso más años, pues acaben siendo contratadas en las empresas, y eso es una muestra de que no lo estaremos haciendo tan mal. Hemos hablado, ¿no?, de todas las iniciativas que se tienen en mente relacionadas con la Escuela de Artesanos de la Piel, sobre todo, ¿no?, lo explicabas, ¿no?, la consolidación a través del desarrollo de no solo los cursos cada cierto tiempo que estamos comprobando, sino mayor número, como nos comentas, por ejemplo, de bolsos para maquinistas. Pero aparte de esto, incluso, y lo hemos comentado además con algún responsable municipal, está ahí también esa opción de la promoción del sector de la piel desde el punto de vista turístico, ¿no? Lo que es el turismo industrial y la aportación que puede hacer la Escuela de Artesanos en ese sentido, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace una semana tuvimos visitas prácticamente raras en la semana, que no tenemos visitas, 2-3 visitas mínimo a la semana. Incluso hace una semana concretamente acogimos a 104 alumnos que venían de un instituto de Chiclana de la Frontera, alumnos de ESO, que venían a conocer el proceso productivo, venían pues dos autobuses, y los acogimos perfectamente en dos turnos, porque además allí las instalaciones las hemos adecuado para tener pasillos anchos con vista que puedan, y caben perfectamente 50 personas de una tirada, que pueden ver perfectamente el proceso de producción, y bueno, y eso hace que después en una empresa, pues no, digamos, que muchas veces no están preparadas para este tipo de visitas y que a lo mejor pueden suponer una molestia en lo que es dentro del proceso del proceso productivo. Para eso está, entre otras cosas, la escuela. Yo ese ofrecimiento se lo transmití en concreto primero a la alcaldesa, por supuesto al responsable de, en este caso, de turismo del ayuntamiento, José Manuel Rivera, que además, pues, además es una persona, igual que el resto del equipo de gobierno municipal, que está muy por la labor de promocionar lo que es Ubrique y sobre todo el activo más importante que tenemos, que es la piel, que eso nos diferencia del resto de las poblaciones de la comarca, porque tenemos un activo que es importantísimo. Y eso, como tú decías bien, el turismo industrial, podemos hacer que la escuela sirva, como ya de hecho lo está haciendo, de escaparate perfectamente de lo que es una visita guiada a un taller, un aula-taller en este caso, donde se están fabricando nuestros artículos. Para eso está la escuela, para eso las instalaciones son céntricas, están adaptadas para personas que tienen también minusvalía y se encuentran muy cerca de todos los otros puntos de interés para a la hora de visitar, como puede ser el Museo de la Piel, los comercios del ramo que tenemos aquí en Ubrique, etcétera, etcétera. Lo tenemos muy cerquita porque estamos enfrente de jardín, estamos en una zona céntrica, muy bien comunicada, donde pueden venir grupos de turistas a conocerlo. Y por eso ese ofrecimiento al final me lo tomaron en el buen sentido, me cogieron la mano, y yo encantado, porque bueno, para eso está, no solamente vamos a estar para pedir, sino que tenemos también que dar y prestigiar la labor de la marroquinería, y yo creo que así lo podemos hacer. Como de hecho, muchísimos medios de comunicación, muchísimas visitas, que ya tenemos un porcentaje de visitas y de encuentros que hemos tenido allí bastante, bastante importante, pues bueno, pues son un testimonio de eso. Por finalizar, Juan Enrique, retos para este 2016, objetivos para la Escuela de Artesanos. El reto es consolidar el proyecto. El proyecto se va consolidando, el empresariado. Yo hace ya muchos años que vengo trabajando en la Asociación de Empresarios. Yo es la primera vez que veo que el empresariado ubriqueño está muy unido y muy por la labor de hacer algo en común. La participación del empresariado la considero fundamental, porque sin empresa no hay empleo y una cosa lleva a la otra. Y el empresariado lo veo muy ilusionado. Yo hace ya muchos años que no veo tanta ilusión en el conjunto empresarial, y eso es bueno, es de agradecer. Hay muchísima gente que se está sumando a la nueva asociación que gestiona la escuela. Hemos creado la figura del socio colaborador y ya tenemos en un par de meses, donde hemos estado haciendo ya visitas, tenemos ya más de 20 nuevos socios que han entrado en la asociación, y eso es una muestra palpable del interés que está suscitando no solamente en las empresas del sector, que es lo natural, sino en otras empresas de Ubrique o instituciones o organismos que participan también de alguna manera, que les brindamos el participar, porque Ubrique vive de la piel y vive de la marroquinería, y nosotros decimos, si la marroquinería le va bien, al resto igualmente le irá bien, y entonces les brindamos también el que cada uno aporte lo que pueda. Para eso se ha creado la figura del socio colaborador. Hemos creado una cuota muy bajita al mes de 5 euros, que eso prácticamente pues cualquier negocio lo puede soportar, y de esa manera está poniendo también su granito de arena, colaborando en un proyecto que trae empleo, riqueza para Ubrique, que ancla a la población al territorio, y en eso estamos. Yo lo único que le pido a este año, que no lleva mucho tiempo comenzado, que consolidemos este proyecto, que la colaboración, que sigue siendo muy estrecha con el ayuntamiento, se refuerce, y que también abramos otros nuevos cauces de colaboración, en este caso con otras administraciones, pero sin perder un poco, además, esa participación activa del empresariado, porque ese es el que al final pues abre las puertas de su casa, acoge a los alumnos y sobre todo les proporciona empleo. Y esta participación activa puede ser compatible con que otras administraciones, aparte del Ayuntamiento de Ubrique, entren a formar parte del proyecto, pero bueno, se puede colaborar de muchas maneras. Siempre decimos que en la consolidación del proyecto público-privado, en este caso un centro privado concertado como es la escuela, ya es una realidad, y en eso estamos. Eso es lo que quiero yo para este año. Por cierto, Juan Enrique, ¿cuántos socios tiene ahora mismo la asociación La Piel, que ya decimos es la que se ha creado para gestionar, sería la responsable, Baipiel, esta asociación La Piel, de la Escuela de Artesanos de La Piel? ¿Cuántas empresas, pues mira, cuántos integrantes son? Baipiel empezó con 9 socios fundadores, 9 empresas, entre ellas también está la Asociación de Empresarios En Piel, que representa a todo, sobre todo a los pequeños y medianos fabricantes de marroquinería y también proveedores de industrias auxiliares. Y en 2 meses, pues yo llevo ahora mismo, en una próxima junta directiva que vamos a tener la semana que viene, llevo 20 altas nuevas. Con lo cual, si cada 2 meses pudiera meter el número de alta que estoy ahora mismo teniendo, pues la verdad es que esto no pararía de crecer. Esto es una idea de que ahora mismo, pues ya con escasos meses de andadura, pues ya tenemos, pues ya superamos los 30 socios, ¿no? Uh-huh. Lo cual es muy gratificante, y sobre todo, ya digo, porque hay socios colaboradores con estas cuotas que pueden ser pequeñas, pero como decimos, muchos poquitos hacen al final algo que puede ser muy destacable, pues están participando empresas de todo tipo de sectores que no tienen en muchos casos nada que ver con la marroquinería, pero entienden que el proyecto pues es bueno para Ubrique y que al final pues eso se traduce en riqueza para todos. Pues más de 30 socios, por tanto, integrando esta asociación, que es la que gestiona la Escuela Artesanos de la Piel, que ya ha organizado cinco promociones, cinco cursos, que está barajando nuevos cursos con más de 700 personas demandantes de esta iniciativa formativa. Son cifras que en definitiva lo que hacen es consolidar este proyecto, que sea además el objetivo, y que para cualquier persona, evidentemente hablando del futuro de Ubrique, no cabe duda de que es imprescindible que haya formación para asegurar desde luego la calidad de la artesanía, de la industria marroquinera en nuestra población. Pues Juan Enrique, nos vamos a quedar aquí en este punto, recordar el acto del viernes, abierto para toda aquella persona, ¿verdad?, que quiera participar, tanto de entrega de esos premios anuales, los premios anuales de la Escuela de Artesanos, como también la entrega de diplomas a la tercera promoción. Están todos invitados, todos los escuchantes, todos los oyentes de Radio Ubrique están invitados a este acto sencillo, pero, como decía, muy emotivo. Nosotros tenemos a gala tener las puertas siempre abiertas para cualquier acto que organizamos y, por supuesto, la escuela. Cualquier persona que quiera conocer la escuela, cualquier entidad, cualquier asociación que sienta interés en conocerla, no tiene nada más que venir por aquí. Nosotros estamos en la Avenida Manuel de Falla, número 4. Nuestro teléfono es el 956-460211. Pueden acercarse en cualquier momento que nosotros gustosamente le atendemos, les acompañamos y les enseñamos aquello que quieras o no, es un trocito de cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas que está puesto ahí y que es una semilla, bueno, que está arraigando y entre todos seguramente lo vamos a hacer crecer. Y nada, agradeceros a vosotros como siempre vuestra atención y ya nos vemos este viernes. Pues lo dicho, muchísimas gracias y agradecer, por supuesto, como decíamos al principio, que la Escuela Artesana de la Piel se haya acordado también de Radio Ubrique en estos primeros premios anuales que se entregarán este próximo viernes. Lo dicho, muchísimas gracias, y Juan Enrique Gutiérrez, secretario general de Empiel, seguiremos, por supuesto, toda la actualidad en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel. Gracias. Gracias a vosotros.